manada. Humanos desplazándose en el universo, en esta nave llamada Planeta Tierra. ¿Cuál es nuestro destino? Bienvenidos a un nuevo programa de La Manada. ¿Cómo va, Mari? Bien, ¿vos, Pablo? Bien, todo tranquilo. Acá aprovechando el día hermoso en la plaza. Sí, las personas... Que la variedad de personas que había en la plaza y entre todas las personas que se encontraban... ¿Quién se encontraba? Se encontraba una persona que me dio una muestra. ¿Viste? Estaban repartiendo unos panfletos. Sí. Y con los panfletos venía una muestra. ¿Muestra de qué? De una crema anti-age. ¿Anti-age? O sea, una crema para las arrugas. Exactamente. No sé si me habrán visto... Cara de señora mayor. Sí, sí. Pero no, me llamó la atención y me puse a reflexionar, ¿no? Cómo... ese producto es un producto bastante consumido, ¿no? En nuestra ciudad. Hay propagandas todos los días en la tele. En la tele, en los diarios, en internet. Y lo que representan, ¿no? Las arrugas para nuestra sociedad. Sí, algo terrible, porque es como que hablan un poco del paso de la edad y el decaimiento. El decaimiento, empezamos a envejecer, aparecen las arrugas y es como que sentís que no valés más, ¿no? Algunas personas se consideran como fuera de circulación, por decirlo de alguna persona. Es algo así, es como parte de nuestra sociedad, que es terrible envejecer, hay un miedo a envejecer atroz. Pero porque me parece que tiene que ver algo también de cómo se toma la idea de crecer, de edad. O sea, como que cada vez que aparece algún signo de esto, se toma como algo terrible. Y en otras sociedades, por ejemplo, la aparición de las arrugas o de las canas, son tomadas como la aparición de un signo de... ya de madurez, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Como algo que muestra cuánta edad tiene esa persona y eso es un reflejo de toda la vida, toda la experiencia. Que vivió, todas las situaciones de las que analizó y aprendió y asimiló cosas para poder transmitirlas a otras personas. Claro, es como un signo de riqueza de la persona. Uh-huh. Es como algo que se llevan como con orgullo, básicamente. Sí, y... la vejez no es solo vista con respecto a las arrugas, ¿no? En nuestra cultura, por ahí a las personas mayores hay veces que requieren mucho tiempo, ¿no? Yo escucho a mis compañeras de trabajo hablar de que cuidan a los padres, de la cantidad de médicos a los que van, de los medicamentos, todas las atenciones que requieren, los cuidados en la casa. Y en otros lugares, las personas mayores... son vistas diferentes en los pueblos originarios, por ejemplo. Sí, es como que no es que en un pueblo originario una persona mayor no tiene ciertas necesidades especiales y demás. Pero es interesante ver cómo muchas veces, por lo general en el día a día nuestro, muchas veces nos quejamos de tengo que ir a hacer esto, tengo que darle una mano a mi abuela o tengo que ir a ayudar a mi tío o algo porque ya está grande. Y en otros lugares se hace... con placer eso, ¿no? Claro, es como que está muy integrado y es como que es la situación que uno le da la posibilidad de ponerse en contacto con esta otra persona que tiene una experiencia y una sabiduría particular. Uh-huh. Y no solo me llama la atención el contraste de vejez que hay entre las diferentes culturas, sino también esa idea acerca de la similitud entre niñez y vejez. A ver, ¿a qué te referís, Mari? Porque si bien uno nace y va creciendo y va pasando por distintas etapas hasta llegar a la vejez, hay muchas cosas en común, ¿no? Los nenes, los bebés y las personas mayores requieren mucha atención. Sí, eso es cierto. Sí. Las dos personas es como si tuviesen un nivel de introspección hacia adentro, me da la sensación, ¿no? Cuando vos ves un bebé, un nene que a veces está como pensativo... como que tienen sus propios mundos, sus propias realidades. Claro, viven su propio mundo y en la vejez me parece que es algo así también. Hay ¿no? algo de eso, sí, también. De silencio, de tranquilidad. Y más allá de esa similitud, también, si bien hay muchas cosas en común entre los bebés y las personas mayores, hay un contraste muy grande también. Sí, me parece que es algo, una palabra que hemos venido citando a lo largo de todo el bloque, que es experiencia. Me parece que lo que hay es eso. Es como que la persona mayor no está como el niño que acaba de nacer, para el cual es todo nuevo, sino que ha recorrido ya toda una trayectoria y es como que ha generado cierto, podríamos decir, conocimiento, la experiencia. ¿Y qué es la experiencia? ¿Cómo podré conocerme? ¿Cómo podré encontrarte? ¿Quién soy? ¿Y cómo debo actuar? Vuélvete un niño de corazón y sé sabio como un hombre de sabiduría. Ay, ay, ay, ay. Tripulantes de la nave, estamos recibiendo proyecciones galácticas. Repito, proyecciones galácticas. A su izquierda, por escotilla, podrán observar sobre la gran tela cósmica la película del universo. Prepárense para ver esta película que no se sabe cuándo comenzó y no se sabe cuándo su final será proyectado. Viaje a la Luna. Su atención, por favor, en breve el vuelo 2.800.000 partirá desde plataforma estelar número 7 con destino a la Luna. Se recuerda a los señores pasajeros que se encuentran pronosticadas lluvias de partículas cósmicas, por lo que se recomienda tener disponibles sus sombrillas estelares. 2.800.000 viajes ya llevamos a la Luna. Impresionante, no creía que habían sido tantos. Lo que me pregunto, porque ya ni me acuerdo quién era el primero que viajó a la Luna. Yo la verdad, Juanpi, que no sé quién fue el primero que llegó a la Luna. Lo que sí sé es quién fue el primero que hizo una película sobre un viaje a la Luna. ¿El primero que hizo una película sobre un viaje a la Luna? ¿Quién fue? Fue Georges Méliès. Méliès, me suena. Tiene que ser francés con el apellido. Sí, es un francés considerado uno de los padres del cine. A ver. Mirá. Y que básicamente se dedicó a hacer películas de ciencia ficción. Ah, o sea, padre del cine y padre casi de la ciencia ficción, entonces. Sí, hacía films de truco. Mira. O sea, llamados así, films de truco por los efectos especiales. Ah, cuando, antes a los efectos especiales le decían films de truco. Sí, porque en realidad lo que la gente iba a ver en las películas de Méliès era los efectos especiales, los trucos, la magia que él podía hacer con las técnicas del cinematógrafo, que en ese momento era una novedad, el cine. O sea, claro, era algo nuevo. Claro, él es uno de los directores de los orígenes del cine. Y él es el director de esta película que me contabas. Esta película sí, que se llama Viaje a la Luna, casualmente, del año 1902, francesa, como bien dijiste, y está basada en dos grandes novelas literarias. Una es De la Tierra a la Luna, de Julio Verne, y la otra, Los primeros hombres en la Luna, de Herbert George Wells. De Wells, claro. Sí. O sea, también se basó en escritores que eran como muy progresistas y muy, muy futuristas, por decirlo de alguna manera. Los escritores que hablaban siempre sobre innovaciones tecnológicas y demás. Claro, porque en esa época viajar a la Luna era una fantasía. Claro, tal cual. Hoy ya no. Hoy es algo que hacemos todos los días. Claro. Toda la semana viajamos a la Luna. Pero bueno, en ese momento era parte de una película de ciencia ficción y de un sueño casi poco posible. ¿Y esta peli cómo se conoce? Porque sé que muchas de las primeras pelis desaparecieron por el tema de conservación y demás. La versión a color de esta película, que obviamente fue coloreada a mano, sí, por Méliès, que era bastante completo, o sea, se dedicaba a hacer la escenografía, a dirigir los actores, era como un realizador. Total. Sí, total. O sea que él hacía todo, escenografía, guión, dirección. Sí, todo. Trabajaba junto a su hermano también, pero sí, realmente se dedicaba por completo. Por completo y tenía su propio estudio, mirá, sus salas de distribución, sí. A todo. Sí, sí, bastante. Pero bueno, la versión a color se creyó perdida hasta el año 93. Hasta hace poquito, dentro de todo. Sí. Y tardaron, bueno, después la encontraron en Barcelona en un estado crítico y tardaron casi 6 años en restaurarla. Ah, o sea que fue un trabajo arduo. Sí, la trabajaron, o sea, fotograma por fotograma. Súper trabajo. Sí, un súper trabajo de los restauradores. ¿Y qué pasó con esa peli? ¿Se estrenó? ¿Ya se conoce la versión final y todo? Sí, en el año 2010, en el Festival de Cannes, se reestrenó la versión a color, musicalizada por la banda de música electrónica Air. Ah, o sea que fue con una nueva banda sonora. Sí, totalmente nueva y actualizada. Distinta. Sí, la verdad que es una versión distinta, diferente, pero muy interesante también. Que está bueno hacer el ejercicio de mirar una versión en blanco y negro y con una música más clásica, claro, clásica. Y luego verla a color y con música electrónica, es súper divertido. Debe ser divertido, sí. Aparte, a ver si hago memoria, pero ¿no es la película donde aparece el rostro de la luna que tiene ojos y cara y de repente es como que le cae un proyectil, una cosa así? ¿Puede ser? Sí, justo película, en el medio del ojo. Uy, claro, sí, me parecía conocida la peli esa. En realidad el cine estaba como muy ligado, no, de hecho se lo creía que iba a ser como algo medio para la ciencia y nada más. Y bueno, poco a poco se fue convirtiendo en un entretenimiento, popular, en un arte y bueno. Sí, es interesante porque si bien tenía este planteo inicial que contás, Marti, recuerdo imágenes o de fotografías o también relatos de ir al cine. Y en ese momento es como que se volvió algo muy especial. Era como que la gente iba al cine, iba a ver la novedad, iba a ver como... Era como casi ingresar a un mundo de magia, como decíamos, a un mundo distinto. Sí, sobre todo con las películas de Méliès, porque las otras películas de esa época no tenían esa impronta de fantasía. Capaz que eran registros más documentales, de noticieros. Entonces la gente iba a ver las películas de Méliès para asombrarse. Claro, había como una capacidad de asombro distinta de la de ahora, ¿no? Y sí, claramente, porque bueno, ahora viajar a la luna es algo posible, todo el tiempo hay como, bueno, los efectos especiales, el 3D, etcétera, como que ya perdimos esa capacidad de sorprendernos. Y, ¿sabes lo que me pregunto, Marti? Porque es como que en ese momento entraba la gente en este mundo de fantasía. Pero era como que andaba buscando algo. Es como que ahora, por ejemplo, en ese momento era viajar a la luna. Ahora es, por ejemplo, viajar en el tiempo. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que anda buscando la gente cuando hace, anda atrás de esto? No sé, ¿y nosotros qué buscamos viajando a la luna? Qué pregunta, ¿no? שנים כולם חוזרים, עוטפים אחרי השמש, שבועים בתוך מעגלים, כולם מסובכים, אז מה את עוד חולמת? שנים הם מסתירים, שנים כולם יודעים, אבן מתהפכת, בלילות ובימים, כולם כבר מדברים, למה את עוד נשארת? עדיף לרוץ לאש, לדרוש לא לבקש ממה את מפחדת אין מה לחשוב שהוא אומר בזמן יפה יותר להביא את היום שואלים, שנים לא מקשיבים, שומרים הכל בבטן, זה מצטבר וזה גובר, וזה בסוף גומר, על מה את מדברת? עדיף לרוץ לאש, לדרוש לא לבקש, ממה את מפחדת? אין מה לחשוב שהוא אומר, בזמן יפה יותר, תביא את היום. יוצא שאת תמיד שותקת אבל בפנים זה בוער ונשרף הכל כל המילים שנעלמו תמצאי אותן בחלומות של אחרים יוצא שאת תמיד שותקת אבל בפנים זה בוער ונשרף הכל כל המילים שנעלמו תמצאי אותן בחלומות של אחרים חזים ברוח כל אסון עודף אחר זה בא זה מדבר חוזרים לפצע בדור Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo estás? Bien. Me quedé escuchando la introducción del otro lado de la cabina y me pregunté también lo mismo que ustedes. ¿Qué es la experiencia? ¿Qué es la experiencia? La experiencia. Se va complicando. Esto de definir palabras siempre nos cuesta a nosotros. Bueno, porque cada uno va a tener su propia definición por ahí. Sí, cada uno tiene su propia visión de las cosas. Yo creo que uno va viviendo diferentes situaciones, ¿no? Sí. Y a partir de esos acontecimientos que vivís, de esas situaciones, algo te queda, ¿no es cierto? Como una impronta que te deja lo vivido. No sé si es conocimiento, no es conocimiento lo que queda de esa experiencia, pero algo queda. Sí. ¿Puedo decir algo? Sí. Después que pasó esa experiencia, buena, mala, agradable, desagradable, creo que emitimos un juicio de valor. Siempre hay juicios de valor, porque es como que siempre es como que estamos analizando y ubicando dentro de nuestra forma de ver la realidad lo que sucede. Entonces siempre decimos, por lo general siempre decimos, o esto es bueno, o esto es malo, o de esto aprendí, de esto no aprendí. Sí, todas las experiencias aparte no aportan lo mismo, ¿no? Hay distintos como grados de lo que aporta cada una de las experiencias. Por ejemplo, ¿no? El trabajo en un banco te puede dar cierta experiencia sobre ese tipo de trabajos. O el que experimenta practicar un deporte. Claro. Adquiere otro tipo. Son como ámbitos distintos. Claro, el que estudia, el que simplemente está contemplando un paisaje, el que miente, o sea, todas las cosas, las acciones que realizamos, nos dejan una experiencia. Estamos como experimentando en realidad todo el tiempo, en cada momento de la vida. Pero se me viene una pregunta en realidad, porque decíamos, bueno, no es lo mismo la experiencia de alguien que está trabajando, de la experiencia de alguien que está haciendo algo que le gusta, o que está, por ejemplo, estudiando, pero ¿acaso que, o sea, por ejemplo, estudiar es lo mismo para todo el mundo? ¿O, por ejemplo, hacer un deporte es lo mismo para todo el mundo? Eso es algo que me pregunto, porque si no, es como que todos aprenderíamos y sentiríamos lo mismo. No, yo creo que cada individuo tiene una inclinación particular y diferente de otros, ¿no? Y es como que, o sea, es esa inclinación que es como que hace que esa experiencia sea única, Juan. Y sí, yo calculo que el que corre atletismo, si bien hay un método, una técnica, una teoría y una práctica, es muy distinto al que está estudiando medicina o psicología, no sé, me da la impresión. Yo creo que aunque un psicólogo puede tratar muy bien a un atleta para que corra bien, ¿no? Está todo interrelacionado. Yo creo que siempre hay una situación externa, ¿no es cierto? Hay un hecho concreto que vemos. Pero yo creo que la percepción de ese hecho va a ser una para mí, una para Juan y una para Pablo. Y que cada uno le va a dar un significado diferente. ¿Y ese significado, aparte, en función de qué está? Y de lo que cada uno vivió y del juicio que cada uno, de los conceptos que construyó cada uno, ¿no? O sea que en realidad la experiencia no solamente estaría en el momento, sino que uno como que va acumulando esas experiencias y a su vez, en función de esas experiencias, vive el momento actual. ¿Es como la experiencia de hacer esta radio? Sería como la experiencia. Estamos experimentando hacer este programa de radio. Hay una... ¿Qué ibas a decir? No, que no es, yo vuelvo al mismo tema de siempre. No es lo mismo la experiencia del primer programa cuando vos, Mari, me habías dicho vamos a hacer un programa de radio. Yo te dije, ¿qué? Como con una, como que era una locura. Asombrado. Asombrado totalmente que la experiencia de hoy. De estar realizándolo y de todos los programas que ya fuimos compartiendo entre todos. Hay una frase que me quedó, me impactó, que dice: dos hombres miraron a través de los barrotes de la celda. Uno vio barro, el otro vio las estrellas. Es como que la frase recalca, ¿no?, esta idea de que frente a una misma visión de las dos personas que miraban por la misma ventana, una misma realidad objetiva, podríamos decir, uno se enfocó en ver el barro y el otro se enfocó en mirar hacia arriba. Entonces, a ver, ya que tenemos este ejemplo, ¿en qué estaría el enfocarse o en el barro o en mirar hacia arriba? Y en la percepción que cada uno tiene, ¿no? ¿Y eso puede estar vinculado con las experiencias anteriores que tiene cada uno? Me parece que va por ahí. Está todo vinculado. Y en el uso que hace en ese momento, ¿qué le trae esa situación presente del pasado y también hacia dónde va? O sea que, aventurándonos un poco, uno genera las experiencias por las experiencias vividas anterior, por el enfoque que te va dando todo ese impulso, esa trama. Y a la vez esa trama nos va dejando aprendizajes, ¿no es cierto? Sí, esa trama nos va dejando... Ah, ¿qué es conocimiento entonces? Sí, ¿no? Ese ya me abrís otra puerta. Otra puerta. ¿Qué es conocimiento? Claro, porque es lo mismo aprender que conocer, por ejemplo. ¿Has preguntado alguna vez qué significa cielo? ¿Te has preguntado qué significa belleza? El hombre lee palabras sin saber qué significan, porque el significado de las palabras varía de acuerdo a las experiencias de la gente que las usa. La espiral o serie de Fibonacci, también llamada secuencia áurea, es muy conocida en el mundo de las matemáticas y las artes. A finales del siglo XII, el matemático italiano Leonardo da Pisa, quien era más conocido por Fibonacci, describió esta fórmula como solución a un problema de la cría de conejos. Esta secuencia tan querida por los aficionados a las matemáticas se forma sumando los dos elementos anteriores de la serie al siguiente, es decir, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 y así sucesivamente. La conocida espiral, denominada sucesión de Fibonacci, aparece constantemente en la naturaleza. La podemos observar, por ejemplo, contando las semillas del centro del girasol. En ellas se forman una red de espirales, unas que van en el sentido de las agujas del reloj y otras al contrario, pero en cualquiera de los casos siempre las cantidades de unas y de otras son los términos consecutivos de la sucesión de Fibonacci. También se encuentra en las ramas de los árboles, en la flor de la alcachofa o en la disposición de las hojas del tallo. También está presente en caracoles de tipo trilobites y en mayor escala en los huracanes y en las formas de algunas galaxias. Thank you. Tripulantes de la nave, estamos entrando en una zona de radiaciones artísticas. Prepárense para recibir un impacto de formas y colores. Repito, radiaciones artísticas. No preocuparse por posibles síntomas de aumento de la inspiración y ausencia de límites creativos. Hola, ¿cómo andas, San? Muy bien, Juan, ¿cómo estás? Bien, bien. Nuevamente nos reúne el arte. Sí. A ver, siempre hablamos de artes que son bastante exóticos o que no es lo primero que se le viene a la mente a uno cuando habla de arte, ¿no? Pintura, escultura, así que espero que me sorprendas hoy con algún arte particular. Este arte está más allá de una habitación. Al aire libre, digamos. Claro. Y trabaja con la naturaleza. Bueno, me intrigaste. Sí, sí, sí. Bueno, pero algo más. Dime. Bueno, y tiene que ver con el Islam. Islam, naturaleza, no. No se me ocurre nada. Sí, sí. Los jardines del Islam. De toda la cultura árabe que ha llegado a España. Bueno, ha hecho muchos jardines. Y estos jardines están formados con representaciones geométricas. Dicen que incluso que eran los árabes tenían mucho conocimiento de las matemáticas y tenían una forma de expresar este conocimiento, ¿no? Que lo almacenaban a través de todos sus artes. Sí, sí. La verdad que hablar de esta cultura es muy, muy inmensa. Pero bueno, como este es un programa de radio, vamos a acotarnos a que estos jardines están hechos en tres niveles. El nivel de la sombra, donde aparecen los árboles, que son elevados, palmeras, cipreses y cedros, que dan sombra perenne. Ajá. Y después está el nivel de las plantas con flores, donde están los jazmines, las rosas, o naranjas y limoneros, que atraen pájaros y mariposas. Y después el nivel del agua, que está formado por las fuentes y los canales que distribuyen el agua, ahorrándola y reciclándola. Una obra magnífica. Ya con esto que me estás contando, denota una claridad y una estructuración de todos estos elementos de la naturaleza con mucha profundidad lograda. Imagínate. Un, podríamos decirlo, peregrino caminando en el desierto llega a un muro donde está contenido todo este jardín y se deleita. Es en ese contexto pensar, ¿no? El desierto, lo que representa un jardín. Algo único. ¿Y vos, San? Bueno, ya que me planteaste este tema, te cuento que me viene a la mente hablar de otra clase de jardines también. Otra clase de jardines también de una cultura de Oriente, esta vez de Japón. Son los jardines Zen. Y hay dos clases de jardines que desarrollaron en Japón. La jardinería, digamos, más clásica, más antigua, y una que es una jardinería seca. Seca. Había hablado de ikebana. Bueno, el ikebana es el arte del arreglo floral. En este caso sí. Estamos hablando de un jardín seco que está compuesto por piedras y arena. Mira vos. Son jardines que se encuentran en los templos de Kioto y los utilizan para meditar, los monjes zen. Donde utilizan un rastrillo que va dibujando líneas paralelas a la superficie cuadrada de este jardín, y cuando se encuentran con las rocas que están dispuestas en formas armónicas, las rodean. Representa como si fuera el agua, el mar, el fluir, y son objetos de meditación. Incluso han dicho los occidentales, cuando se encontraron con estos lugares, de que ellos mismos sentían, de simplemente estar en ese lugar, cierta tranquilidad, cierto aquietamiento de la mente. Es la roca que está casualmente en un lugar del terreno. Está determinada, es un área rectangular, la arena rastrillada y rocas que forman un paisaje de alguna manera abstracto. Y todo eso lo hacen meditando. Exactamente, se sientan y vacían su mente enfrente a este paisaje, a este jardín seco. Interesante, ¿no? Que sí, posturas tan... Estamos en un cuartito chiquito, pero viajamos lejos. Así que bueno, los invitamos a viajar y recorrer estos jardines. No cuesta nada. Sonidos, trazos, colores, palabras. ¿Cuándo se vuelven arte? Quedamos con otra pregunta. La anterior, Juan vino y nos dijo, me quedé pensando en qué es la experiencia. Y yo ahora me quedé pensando en qué es el conocimiento. Sí, porque hablábamos de la experiencia de hacer un deporte o de la experiencia de trabajar y la experiencia de estudiar. ¿Pero el conocimiento tiene que ver con estudiar o tiene que ver con otros aspectos de la vida también? Sí, me parece que hay otra palabra que está dando vuelta por ahí que es aprendizaje. Uh-huh. A ver, porque es como, ¿qué es aprender? Es recolectar un montón de experiencias o un montón de datos y repetirlos o tener conciencia de eso o implica algo más. Yo creo que hay muchas experiencias que se pueden aprender de la teoría, ¿no? Digamos, de leer y decir, bueno, si realizás tal acción, tenés tal resultado. Hay ciertas experiencias que se pueden aprender así. Pero hay otro tipo de situaciones que son necesarias vivirlas para comprenderlo, ¿no? A ver. ¿Vos qué pensás, Juan? No, te metes en un tema porque habitualmente te dicen te tenés que desarrollar, andar a la facultad. Y hay otras personas que sin estudiar tienen más sabiduría. Sí, podríamos decir que el estudio y los libros son un medio, pero no son el fin. Es que sí, de hecho hay una historia que es bastante graciosa respecto de eso. A ver. Es una historia de Oriente, que dice, vieron que en Oriente, en sobre todo en la época de, por ejemplo, los musulmanes y demás, o sea, cuando recién el Islam había comenzado, habían lo que se llamaban las madrasas, que eran como escuelas de conocimiento. Y no era que en toda ciudad había una, había como centros, ciudades en el cual acudía la gente para formarse, para volverse sabios. Entonces dice que justo había un joven que, en función de que, bueno, su familia estaba bien ubicada socialmente y económicamente, le dan la posibilidad de ir a uno de estos centros de estudio. Y pasa un montón de años estudiando, recolectando escritos, tomando apuntes de los sabios. Y finalmente concluye sus estudios generales. Entonces va a volver a su pueblo de origen. Cuando está regresando, de repente, la caravana en la que está regresando es atacada por una banda de bandidos. ¿La caravana en la que volvía la atacan? Exactamente. ¿Qué hacen los bandidos? Empiezan a tomar todas las cosas que ellos consideran de valor. Anillos, joyas. Sí, los desvalijan. Digamos. Los desvalijan. Pero, ¿qué es lo más terrible que le puede pasar a este joven? Ven, tenía un anillo, se lo roban, le quitan algo. Eso a él mucho no le interesaba. Pero de repente se encuentran con todo el atado que tenía de libros y de manuscritos. Y cuando lo ven dicen, esto no sirve para nada. Entonces, ¿qué hacen? Lo tiran al fuego, lo empiezan a tirar manuscrito por manuscrito al fuego. Entonces, él corre, más allá de que... Desesperado, más allá de que era lo más probable es que lo mataran. Dice, por favor, para ustedes, todos estos papeles no tienen ningún valor, pero para mí son sumamente importantes y preciosos, porque son el conocimiento que he acumulado a lo largo de años y años de estudio. Son de dedicación, dedicación y de trabajo. En eso. Sí, sí. Sí, y lo más gracioso fue que cuando el joven le estaba diciendo esto a los bandidos, el jefe de los bandidos, que estaba tirando un manuscrito enorme que tenía en las manos, lo mira y le dice, pero ¿qué valor tiene un aprendizaje que es tan fácil de destruir? Entonces, sí, como que me parece que también puede ir por ahí las cosas. O sea, ¿hasta dónde hay conocimiento? ¿Hasta dónde hay información? Me parece que tiene que ver un poco con volver a lo mismo, a la experiencia y a la utilidad de las cosas. ¿Sabes qué me quedé pensando? ¿Qué te quedaste pensando? La palabra conocimiento. Uh-huh. Y conocimiento, me parece a mí, por ahí esto es muy aventurado, pero conocimiento viene de conocer. Y cimiento, que te da una base. ¿Una base sobre? Sobre el transcurso de tu vida. Hay una otra historia que me quedó a mí, que es sobre un erudito, ¿no? Otro sabio que tenía mucho dinero, este sabio. Y había alquilado un bote para que lo llevaran de viaje. Y mientras iba navegando, empieza un diálogo con el barquero, ¿no? Y le pregunta al barquero, ¿ha estudiado usted gramática? El hombre era un hombre sencillo, de pueblo, que había aprendido ese oficio, y le dice, no, nunca en mi vida estudié gramática. Entonces el pedagogo, todo ensalzado en su estudio, le dice, bueno, desperdiciaste la mitad de tu vida. Un poco soberbio. Él creía que sabía mucho y que el que no estudiaba gramática no sabía nada de la vida, digamos. Al rato de eso empieza a soplar un viento, se levanta una tormenta, el agua empieza a moverse y el barquero le dice al erudito, señor, ¿sabe nadar? No, responde el sabio. Bueno, entonces usted ha desperdiciado su vida entera porque nos estamos hundiendo. O sea que todo no depende de saber un par de líneas en un libro. Yo tengo un cuento también. A ver. Resulta que había un hombre que trabajaba de portero en el colegio. Y entonces un día el director termina su cargo y el dueño del colegio le dice, bueno, vos que sos portero podrías ser director. Y el portero dice, bueno, ¿y sabés leer? Le dice el dueño del colegio. No, entonces no podés, quedas despedido. Y el hombre se fue a su casa y resulta que no tenía cómo sustentar su vida. Y un vecino le viene y le pide unas herramientas. Y entonces se las presta. Y el hombre le dice, bueno, te las compro, porque yo las voy a necesitar y acá en este pueblo no hay una ferretería. Entonces resulta que el hombre se las vende. Y dada esta situación dice, bueno, me voy a ir al pueblo cercano, me compro herramientas, las tengo acá y empiezo a venderlas. Y hizo así, tuvo una buena... Te salió bien. Claro, una buena prosperidad y empezó a generar un gran comercio de ferreterías. Y entonces en el pueblo, como se hizo muy reconocido en el pueblo, le dijeron, bueno, te vamos a entregar el bastón del pueblo. Y el día que le dieron el bastón del pueblo, le dijeron, señor, ¿cómo usted con una herramienta ha generado tantas cosas? ¿Qué lejos podría haber llegado si hubiese sabido leer y escribir? Hubiese sido director del colegio. Porque es muy importante lo que podemos recalcar de esa historia, porque nosotros venimos diciendo que los libros no son todo, ¿no? Pero la experiencia tampoco es todo. Hay que buscar un equilibrio, ¿no? Porque es verdad que ese señor, si él hubiese leído o hubiese tenido cierta comprensión o conocimiento, ¿a dónde hubiese llegado, no? Hay como un equilibrio entre lo que uno va leyendo y lo que va viviendo. Me parece que algo que en las tres historias como que medio que lo charlamos es el valor de la experiencia. O sea, como que se me viene una frase que en algún momento escuché, que el conocimiento es conocimiento en la medida en que se lo utiliza. Que si no, es como aire caliente. Sí, para utilizarlo hay que poder comprenderlo también. Sí, es como que hay que poder apropiárselo. Parece que algo es... Básicamente el conocimiento es algo que es útil. Y es como que tiene... Es útil, pero tiene como dos elementos, que es lo que veníamos charlando. Tiene la parte teórica que estuvimos hablando al principio, y tiene la parte práctica que surgió en estas anécdotas que estuvimos hablando. Y son cosas que en un momento siempre se han hablado como opuestas. Como que, bueno, tenemos la práctica y tenemos la teoría. Hay gente que sabe de la práctica, pero no tiene ni idea de la teoría. Hay gente que sabe la teoría y desprecia la práctica, por ejemplo. Sí, en el caso de estudiar un instrumento, eso se ve muy claro cuando aparece, no, yo toco de oído, y hay otra gente que estudia. Pero haciendo un análisis un poco más profundo, o desde otra perspectiva, a mí me ha pasado que si bien yo empecé tocando sin saber nada, a la tercera vez que agarraba la guitarra y repetía la misma nota, yo ya sabía que estaba tocando y ya estaba elaborando una teoría, por ahí autodidacta, pero ya había una teoría. Había una teoría que la estaba llevando a la práctica. Sí. Y la práctica muchas veces, como el que toca de oído, después uno la empieza a entender desde la teoría. A mí me ha pasado al revés, por ejemplo, ¿no? De armar una canción sin saber nada sobre las escalas, y cuando después agarro la teoría de las escalas digo, ah, esto quedaba bien por tal razón. Es como que se empiezan a entrelazar, ¿no? La teoría y la práctica. Es que una se nutre de la otra, en realidad. Y porque uno dice, bueno, no. Primero está la práctica y después tenemos la teoría. Pero en la medida que uno hace cualquier cosa, está teniendo una serie de ideas, por decirlo, o de experiencia, que le están sirviendo de sustento para hacer lo que está haciendo. Cómo uno mueve la mano, cómo... cuál es el sonido que uno escucha, a qué tonos le da más importancia y a cuáles no. Puede ser que no haya sido una teoría musical propiamente dicha de los libros, pero había una teoría de cada persona que le estaba enfocando la atención a la persona en un lado o en el otro. Y desde ahí estamos teniendo una teoría. Sí, esto me hace acordar al bloque anterior, que por ahí hay unas experiencias que uno las enfoca de un lado hacia un lado, por experiencias anteriores que tienen ya la tendencia a nosotros mirar las cosas de un modo. Sí, me parece que al final lo que podríamos terminar como de considerar es que no existe ni la teoría ni la práctica por sí mismas, que en realidad la experiencia son una. Conocimiento, sabiduría, palabras, verdades, ignorancia. Solo sé que no sé nada. Sócrates conocía. Conocía sobre su falta de conocimiento. Hay tantos caminos como seres. ¿Cuál será el paso para trazar tu ruta? Hoy voy a contarles una historia sobre cierto joven que leía sobre las máximas de un maestro muy importante del Himalaya. Era un joven que no solía hacer nada. Pasaba las horas en su cama, durmiendo. Se levantaba recién cerca del mediodía a comer algo. Y a la tarde miraba tele o escuchaba sus bandas de música. No estudiaba mucho y jamás colaboraba con las tareas de la casa. Pero todo cambió. Todo cambió cuando conoció aquel libro. Reemplazó la tele y la música por la lectura. Ahora pasaba todo el día en su cama, pero leyendo. Un día llegó a su pueblo un maestro. El chico, sorprendido, no quiso perder la oportunidad de conocerlo. Tenía tantas preguntas para hacer. Ese día pasó toda la tarde analizando qué pregunta debía hacerle. Finalmente, llegó el día de la reunión. El maestro iba respondiendo a los interrogantes de todas las personas que habían asistido. Cuando llegó su turno, el joven preguntó: «Maestro, ¿cuánto más debo leer para alcanzar la verdad?» El maestro respondió: «¿Limpiaste hoy tu habitación?» A su respuesta le siguió un rotundo silencio. Hay veces que hay que descender de las nubes de la abstracción y la especulación. Prestar atención a cada una de las actividades que realizamos día a día para comprender que la verdadera sabiduría brota del actuar en la vida cotidiana. Una vez más la manada se dispersa en la llanura y en cada rincón de la ciudad.